Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Asunto: escucho urgente para ejercer el derecho a la comunicación efectiva para plena participación en la consulta sobre el plan de desarrollo de la ciudad y el programa de ordenamiento territorial. Los abajo firmantes solicitamos usted atentamente una reunión urgente para exponerle propuestas y el análisis de las condiciones que consideramos indispensables para hacer efectivo el cierre de proceso de consulta sobre el plan de desarrollo y el programa de ordenamiento territorial. Nos preocupa sobremanera que en el primer ejercicio de consulta de planeación de nuestra ciudad para las próximas décadas se esté realizando sin la adecuada comunicación masiva a la ciudadanía y que solo una parte de los académicos o los muy interesados como nosotros estemos informados y podemos tener canales de expresión y diálogo. La constitución política de nuestra ciudad logró, después de décadas de lucha, plasmar un marco jurídico para ser efectivo que nos conduzca a una ciudad de derechos. Sin embargo, lo que debería ser, de alguna manera, lo que debería ser una nueva manera de planear diferente, pone en riesgo la constitución con medidas disimuladas de participación. Consideramos indispensable atender de manera inmediata los siguientes puntos. No hay propaganda alguna en medios de comunicación masiva y recurrente sobre la consulta. Tampoco existe en el transporte público y espectaculares una campaña de comunicación al respecto. No se ha desarrollado una metodología incluyente que permita comunicar a la ciudadanía que el arranque del proceso corresponde a otro enfoque de gobierno, no solo de un discurso diferente, sino a prácticas y acciones que aseguren un rumbo hacia la participación plena de la ciudadanía. Se requiere permitir recomponer o construir vínculos nuevos entre ciudadanía y gobierno para acompañar el desarrollo de la planeación de nuestra ciudad, dar seguimiento y hacer ajustes, hacer efectivo desde el arranque no solo la observación, sino la participación ciudadana. Consideramos que no vale la pena simular un proceso de consulta que ponga de manifiesto que la Constitución de la Ciudad de México es imposible de cumplir, sin intentar aproximarnos a procesos realmente distintos que incorporen la participación plena de la ciudadanía. Tenemos observaciones al proceso y cómo se intenta construir acuerdos. Nos preocupa cómo se integrarán las propuestas, en especial la ausencia de la pluralidad de voces ciudadanas y no solo expertos, que son los que siempre han tenido voz en estos procesos y están bien que la tengan, pero lo importante que introdujo la Constitución de la Ciudad de México es que se construiría la planeación con la participación la mayoría de los ciudadanos. Los últimos años hemos participado en diferentes mesas de análisis, elaborado propuestas, realizado talleres, foros, encuentros, realizados en muchas de las comunidades y universidades, en las cuales también han participado los funcionarios del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con encuentros y desencuentros. A semanas de realizarse más de 1.800 reuniones en todas las unidades territoriales, nos sorprende que solo algunos académicos y los muy interesados naturales estemos enterados de este importantísimo suceso. Que no exista una campaña intensa de comunicación para romper esa inercia. Tampoco se ha transmitido con claridad la agenda de contenidos en el entendido que debe de priorizarse un proceso en el que pretende que la ciudadanía acompañe al gobierno en la planeación y en la construcción misma de nuestra ciudad. No se trata de una encuesta masiva, que tampoco se ha hecho sobre tópicos fundamentales y propuestas. Tampoco es una lluvia de ideas, ya que el proceso de planeación es progresivo y no podrá darse en una sola reunión. la invitación a las comunidades, pueblos, barrios, colonias y unidades habitacionales es a corresponsabilizarse con el desarrollo y el ordenamiento territorial, a repensar problemas, a construir soluciones y a proponer y generar nuevas prácticas de ciudadanía. En síntesis, este proceso nos lleva a buscar proyectar el desarrollo de la ciudad de las próximas décadas. No se puede iniciar una campaña en silencio. Por ejemplo, el foro más importante que tenemos hoy en día es la mañanera y no ha habido una mención en ella para asegurar la opinión pública.